alguien que le das una porra y una pistola se cree por encima de ti. Deja de ser persona. No me gusta la policía. Mucha policía, poca diversión. Rock and Pop, 20 años. Directo Obras. Buenos Aires, Argentina, a ver si aprenden de todos vosotros, que venís a decir como música, no golpear a la gente cuando pide simplemente paz. Mitad que aprendan, que no golpeen, simplemente que vean, divertirse es bueno. ¡Ey! ¡Madre que te parió! ¡Hostia, pasa aquí, ¡Gracias!